vamos a compartir nuestro décimo cuarto material discográfico. Todo esto es la impresión de los 8 años de trabajo, 8 años transmitiendo humildad, 8 años llegando y ocupando lugar en el corazón de nuestros seguidores de siempre. Gracias a toda la popular por mantener en pie la vigencia de un estilo. Todo esto es lo máximo de la música popular. Pepe Pereira y los Bandidos. Bien del corazón.